Radio Nacional de España, en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional, les ofrece a continuación el guión ganador de la 20ª edición del Premio Margarita Sirgu de Teatro Radiofónico, Mujer del Sombrero con Flor, obra original de Luz Olier. El extraño caso del cuadro de Van Gogh sigue sin resolverse. Mujer del Sombrero con Flor era una obra casi desconocida del artista, pero gracias al revuelo organizado se ha convertido en un cuadro codiciado por galerías y particulares. ¿En qué terminará todo esto? Yo sabía que la aventura de esa descerebrada tendría consecuencias muy poco agradables para todos. ¿Quién sabe lo que tendremos que soportar ahora? Quizá hasta cierren esta sala en donde yo me encuentro. Todo esto es incomprensible para mí. Y sería mejor tratar de olvidarlo. Si pongo en marcha ese extraño proceso del pensamiento, tal vez me ocurra lo que a ella. Y eso resultaría pavoroso. Todo empezó hace una semana, creo. Aquí los días se repiten sin una sola variación. Los mismos jóvenes con mochilas, los mismos enamorados besándose frente a la noche estrellada, las mismas parejas con niños deseosos de escapar a un lugar más abierto y estimulante. A mi llegada de París me colocaron frente a aquel cuadrito. Nunca me gustó demasiado esa pintura, pero por fortuna estaba poco iluminada. La luz se dirige a chozas en Cordeville, a los comedores de patatas y, por supuesto, a mí. En todo el mundo es admirado el retrato del doctor Gachet, de Van Gogh. Dicen que es la perfecta imagen del hombre analítico, algo escéptico, de vuelta de todo, algo así como la representación del hombre moderno. Ella, en cambio, bueno, no sabría definirla. Oí decir que era de la época de inspiración japonesa del artista. La habían mandado de no sé qué pinacoteca. Representaba a una mujer de mediana edad, exageradamente maquillada, con sombras oscuras en los párpados y un rojo estridente en sus labios gruesos. Los cabellos hirsutos, de un rubio ceniciento, se escapaban por debajo de un sombrerito adornado por una flor enorme que le cubría la frente casi por completo. Mujer del Sombrero con Flor se llamaba. No sé quién había sido la modelo, porque ni siquiera figuraba un nombre. Supongo que si no lo hubiese firmado Van Gogh, no habría tenido el honor de compartir el espacio con pinturas tan fulgurantes. Pero aquel día el universo se volvió loco y ella saltó. Sí, saltó. Una semana antes. Seguramente me lo he imaginado. Pensaba que la pintura tenía más definición y ayer por la tarde la vi algo borrosa. Fíjese, hoy está aún peor que ayer. Sí, tienes razón. Se está borrando. ¿Será la obra de algún gracioso? Difícilmente. La sala siempre ha estado vigilada. Habrá que decírselo al director. ¿No será una gotera? Estos días no ha llovido. No es obra del agua. Ahí lo tiene, señor director. Sí, yo le dije a Cuando vi la pintura no tuve ninguna duda. Algo había pasado con el cuadro. Por eso le he llamado, señor director. Se está borrando. Podría pensarse en la lluvia. Que se filtrara el agua por ese tragaluz del techo, pero últimamente no ha llovido. Eso mismo le dije yo a Eloy. Yo pensé... ¡Ácido! ¿Cómo dice, señor director? ¡Ácido! Imaginen que un psicópata viene a diario al museo. Su comportamiento no tiene por qué despertar en nadie la más mínima extrañeza. Mira los cuadros, se sienta por ahí a consultar su catálogo y, subrepticiamente, al pasar junto a esta pintura, saca de su bolsillo un pulverizador con ácido y rocía con unas gotas el lienzo. ¡Ah! ¡Qué extraordinaria deducción! Ay, no podemos correr más riesgos, Klaus. Hay que retirar el cuadro de la sala. Ahora mismo llamaré a un experto. El análisis de la tela no indica la existencia de ácido. Pero quizás se trate de otra sustancia. No, señor director. Se ha reforzado la seguridad y no ha entrado nadie con objetos ni líquidos extraños. El Museo Van Gogh no solo tiene un merecido prestigio en Ámsterdam, sino en todo el mundo. Y para colmo, en este momento, tenemos cuadros cedidos por distintas pinacotecas, París, Londres, Nueva York. La más completa colección de obras de Van Gogh que se hayan reunido nunca. ¿Debo explicar de alguna forma lo ocurrido con esta pintura o dudarán de la seguridad existente en nuestro museo y empezarán a reclamar sus lienzos? Seremos el hazmerreír de todos. No han podido robar el original y haber puesto otro en su lugar. Imposible. Se han revisado bolsas y paquetes de los visitantes también a la salida. Un misterio, señor director. Es lo que yo digo, un misterio. Tanto barullo por un cuadro que casi nadie mira. Si fuera alguno de los autorretratos, bueno. Pero la mujer del sombrero esa... Es un cuadro tan pequeño y bastante feo, la verdad. Por favor, Úrsula, nadie nos pide un estudio técnico. Yo soy un simple bedel y tú una mujer de la limpieza. El director solo pretende saber qué le está ocurriendo a esa pintura. Como bien dices, yo solo me ocupo de la limpieza y no quiero hablar del tema. Aquí se ven cosas muy raras y yo prefiero olvidarlas. ¿Qué cosas raras? ¿A qué te refieres? Están a punto de abrir el museo y aún me quedan dos salas. Tengo prisa. Espera. ¿Qué querías decir con que se ven cosas muy raras? ¿Qué cosas? ¿Qué has visto, Úrsula? Bien. La vi a ella. ¿A ella? ¿A quién? ¿A quién va a ser, hombre? A la mujer del cuadro. Daba vueltas por ahí. ¿Qué locuras estás diciendo? Eso es imposible. ¿Lo ves? ¿Ves cómo es preferible no hablar del tema? Olvida lo que te he dicho. Yo no sé nada. Déjame tranquila. El cuadro del Museo Van Gogh de Ámsterdam, Mujer del Sombrero con Flor, sigue su proceso de desaparición. Los expertos consultados no logran resolver el misterio. A pesar de que la tela presenta zonas prácticamente borradas, se han llegado a ofrecer ya $250,000 por el lienzo de Van Gogh. Que ocurra algo así, hay que comenzar a elaborar razonamientos, reflexiones, tener conciencia de uno mismo. Y una pintura no es capaz de eso. Ella decía que no recordaba haber disfrutado de un momento especialmente glorioso de iluminación, ni tan siquiera que se hubiera producido en un instante en particular. A mí también me pasa. Uno no logra acordarse de cuándo surgió de las manos del artista, ni falta que hace. Era un cuadro tan anodino que puede que el pintor utilizara el pequeño trozo de lienzo que albergaba su figura para limpiar sus pinceles y acometer una obra más importante. Seguramente esa fue la causa de su locura, la necesidad de escapar de su insignificancia. Yo también oigo cada día, como ella, miles de opiniones sobre nuestro creador. Su vida, su talento, sus obsesiones son continuamente analizados por una multitud variopinta que intenta adentrarse en el misterio de su pintura. El misterio no es aceptado por nadie. Parece una obligación dar explicaciones a todo. Cualquier mancha de la tela es observada, cualquier matiz del color explicado. Me aburre tanta verborrea inútil y hasta la contemplación silenciosa de los visitantes más sensibles es algo tedioso. Bien, pues ella se empeñó en actuar como un ser humano. Hablaba y hablaba sin parar sobre lo divino y lo humano. ¡Qué estupidez! ¡Ah! ¡Ay! ¿Pero se puede saber qué haces ahí, Eloy? Me has dado un susto de muerte. Perdona, Úrsula, no quería asustarte. Salí antes que tú del museo y vine dando un paseo hasta tu casa. Hace una buena noche, ¿verdad? ¿Puedo pasar un momento? Es tarde. No deberías estar ya en casa. Mi madre se acuesta pronto y además la llamé para decirle que me retrasaría un poco. De acuerdo, pasa. Supongo que no habrás cenado. No te preocupes por mí. Me tomé un sándwich a media tarde. ¿Un sándwich? Oh, los jóvenes no sabéis alimentaros. Tengo ragú que dejé preparado esta mañana y algo de queso. Pon la mesa, anda, mientras lo caliento. Eres un chico muy listo, Eloy. Mucho más que ese zoquete de Klaus, que se cree más importante que nadie. ¿Corta el pan? Si te esfuerzas un poco, no tardarán en ascenderte. ¿Tomas vino? Claro que debes tener paciencia. En el museo las cosas van despacio y apenas llevas un año en la empresa. De eso quería hablarte. Lo ocurrido con el cuadro preocupa a la dirección. Klaus y yo nos ocupamos de esa sala y como yo soy el nuevo, pues... ¿Volvemos al tema? Ya te dije que no tenía nada que decir al respecto. Pero todo esto es muy raro, Úrsula. Y tú has visto algo, estoy seguro. Si me culpan de lo ocurrido, es posible que me quede sin trabajo. La pensión de mi madre no es muy grande y ahora empezamos a levantar cabeza. Te juro que no daré tu nombre. Sea, lo que hayas visto, se lo contaré al director como cosa mía. Al fin y al cabo... Al fin y al cabo yo no soy más que una fregona, ya lo sé. Lo que yo pueda decir no cuenta. No quería decir eso. Pues mira, es la verdad. Si he visto algo es precisamente porque mi presencia no cuenta. Soy un ser invisible, hijo. Anda, sírvete. Más, ponte más. Yo ceno muy poco. Hace muchos años que vivo sola. En realidad, quitando los meses que compartí con Adrien y que parecen cosa de otra vida, siempre he estado sola. Me quedan 2 años para jubilarme y estoy cansada. No tengo ganas de líos. Lo que yo pueda contarte no va a ayudarte lo más mínimo, te lo aseguro. Esta última semana incluso he llegado a dudar de lo que veo y lo que menos me apetece es que los demás piensen que estoy loca. Yo nunca pensaría eso de ti. Eres una de las personas más equilibradas que conozco. Si lo prefieres, no saldrá de nosotros. Será un secreto. Pero necesito saber lo que ha ocurrido. Lo entiendes, ¿verdad? Debes de tener mucho éxito con las chicas, ¿eh? Eres un pelotillero. Con esa carita de no haber roto un plato. Anda, anda, deja de mirarme con esos ojos de lástima. Ten, corta un poco de queso. Sí, también para mí. Ay, todo ocurrió hace 4 o 5 días. Acababan de cerrar y Klaus y tú habíais terminado la ronda de las salas 3 y 4. María y Catherine estaban en la planta baja y Greta estaba enferma, así que yo estaba sola. Antes de entrar en la 3, donde está el cuadro de la mujer, noté algo raro. No puedo decir el qué. Quizás sentí la presencia de alguien. Empujé con cuidado la puerta y miré por una rendija, sintiéndome ridícula al hacerlo, pues en mi interior me repetía que allí dentro no había nadie y que no era necesario tomar tantas precauciones. Está decidido. Aquella voz me hizo dar un respingo, pero no me moví de mi puesto de observación. Y entonces la vi. La mujer del sombrero salió de un salto del cuadro, transformándose en un ser de carne y hueso. Se reía así. Yo era incapaz de moverme. Creo que para entonces había dejado hasta de respirar. La mujer había ido hasta la puerta de salida y se contemplaba en los cristales. Daba vueltas sobre sí misma, moviendo los faldones de un abrigo blanco y largo. Pero ahí no acabó la cosa. Se dirigió al cuadro del doctor Gasset y se enfrentó a él cruzándose de brazos. Vas a morirte de aburrimiento si no sales de ahí. No me contestes si no quieres. Sé que puedes hacerlo. Llevo tiempo contemplando a todos esos mirones y deseaba ardientemente salir de mi encierro. Me habría gustado, por ejemplo, formar parte del grupo de los comedores de patatas. Bajo la luz escasa de la lámpara que los ilumina, respiran un aire suavemente familiar. Además, es un cuadro ante el que todos se paran. Aguardan paciente su turno para contemplarlo y lo estudian con un interés apasionado, como si quisieran arrancar algún secreto de la tela que desde luego a mí se me escapa. Pero no sé cómo me sentiría en ese ambiente rústico y un tanto zafio. ¿Cómo encajarían mis vestidos e incluso mis rasgos aristocráticos entre sus fisonomías rudas y esas expresiones embrutecidas por la gula o tal vez simplemente por el hambre? Pero volvamos a mi salida. Ni siquiera sé cómo lo he hecho, amigo mío. Lo más seguro es que me haya bastado con desearlo. No hay nada imposible. Por un momento me pareció que la figura del doctor Gassé se removía dentro de su marco, pero pensé que lo había imaginado. Incluso tuve que pellizcarme varias veces para comprobar que no estaba soñando. La mujer seguía hablando. No me gusta mi sombrero. La flor que lo adorna es demasiado grande. Pero mis cabellos no parecen muy hermosos y quizá es una buena manera de ocultarlos. ¿Te has fijado en mi abrigo? Esto no es obra de Vincent, ya que él solo pintó un busto. Por eso creo que la creatividad no es exclusiva del genio. También sus criaturas, si son lo suficientemente arriesgadas, pueden poseerla. Mi risa no es muy agradable, ¿verdad? Bueno, es la primera vez que me río. Te aseguro que nunca me he sentido tan feliz. Ni siquiera el día en que me sacaron de aquel oscuro embalaje para colgarme aquí. Volvió a girar sobre sí misma, haciendo volar los faldones de su abrigo. El doctor Gassé la miraba con esa cara suya tan triste. La mujer se enderezó el sombrero que le colgaba casi de una oreja por el reciente baile y dio unos golpecitos en la tela del doctor Gassé. Él seguía calladito, como un cuadro que es. Pero de repente también cobró vida. Soltó el ramito y la miró con odio. ¡Cállate ya! No entiendo qué pretendes. ¿Cómo has hecho eso? ¿Cómo he hecho el qué? Eso, salir del cuadro. Ya te he dicho que creo que la fe te confiere un poder inmenso. Basta con desearlo. Mi mundo era tan pequeño y mi movilidad tan forzada que me consumía la impaciencia. Estaba harta de sonreír como una estúpida. Era demasiado inquietante pensar que siempre había estado ahí y que jamás abandonaría el cuadro porque es lo único que existe. Claro que afortunadamente mis ojos fueron dibujados para mirar al espectador. Eso al menos es una distracción. Habría sido terrible, por ejemplo, ser Mademoiselle Gachette al piano, siempre pendiente de un teclado silencioso e inerte. Vamos a poner las cosas en claro. Primero, no somos amigos, así que te agradecería que no volvieras a llamarme amigo mío. Segundo, me aturde esa verborrea tuya. Tercero, tú no eres un personaje real. ¿Por qué dices eso? ¿Estoy hablando contigo? Sí, es cierto. Cosa que tampoco entiendo. ¿Sabes lo que me produce más fascinación? El desconocido que me ha pintado, ese tal Vincent Van Gogh. ¿Qué relación, si es que existe alguna, me une al gran genio? ¿Qué experiencia compartida por ambos le impulsó al artista a inmortalizarme? Estás completamente loca. ¿Por qué tiene que existir una relación? Bueno, si él no hubiese necesitado dar rienda suelta a la creatividad a través de mi imagen, no lo habría hecho, ¿verdad? Creo que tengo bastante más derecho a interesarme por él que los miles de turistas que desfilan cada día por aquí. Al fin y al cabo, mi relación con Vincent, en algún impreciso y lejano momento, ha sido mucho más estrecha. ¿Qué dices? Sí, la vida, las ilusiones o los fracasos de nuestro creador, eso que tanto apasiona a la gente, se me escapa. Y tampoco es lo que más me interesa. Lo que en realidad me intriga es la inaccesibilidad de Vincent. Por eso he tomado una decisión. Voy a entrar en la sala de los autorretratos. ¿Qué? Sí, están en la sala contigua. Tengo que contemplar la imagen del genio. ¿Y para qué quieres ver al pintor? A ese que llamas Vincent, como si fuera alguien cercano. Tú ni siquiera existes. Estuviste en su imaginación un momento y ahora solo eres unos trazos en una tela. Si no existiera, no habría podido salir del cuadro. No podría andar, ni hablar, ni pensar, ni siquiera tener un cuerpo completo. También tú tienes una realidad. Lo comprenderás cuando dejes de creer que tu mundo se reduce a los cuatro ristreles del marco que te rodea. Cuando empieces a preguntarte en qué pensaba el pintor al plasmar tu imagen, por qué quiso inmortalizarte. En definitiva, ¿quién eres tú? En ese cartel dice que soy el doctor Gachet. Soy un retrato. No necesito saber más. Vincent no me tratará con el desprecio que tú lo haces. Él comprenderá mis motivos. Me ha creado y por fuerza tiene que entenderme. Pero aunque te extrañe, estoy preocupada. ¿Qué voy a decirle cuando le vea? ¿Qué vas a decirle? ¡Majaderías! Tú no eres capaz de otra cosa. El doctor Gachet golpeó con rabia el mantel rojo del cuadro con el ramito, pero enseguida recuperó su postura y también ese gesto de amargura. Parecía haber dado por terminada la conversación. La mujer suspiró y se quedó un rato parada frente a él. Era como si de pronto no supiera qué hacer. Luego le dio la espalda y se dirigió a la sala de los autorretratos. Miraba a todos lados asustada. No sé cómo no me descubrió. Había salido de mi ángulo de visión y aunque ya no la veía bien, me pareció que se detenía ante la puerta. Y en ese momento se apagó la luz. ¿Se apagó la luz? Sí. Tuve que coger una linterna para salir. Luego me di cuenta de que habían pasado casi 2 horas y de que María y Caterine se habían ido también. No sé nada más. 2 horas. Es como si el tiempo se hubiese estirado. Pensé que todo había sido una alucinación. Pero al día siguiente, el cuadro había empezado a borrarse. Se me ha apagado la luz. Apenas he dado unos pasos en el interior de la sala contigua, me he acercado a la oscuridad más absoluta. Es horrible, no había previsto esta eventualidad. Y es una locura permanecer aquí hasta mañana. Sería insólito que los guardas del museo encontrasen a uno de los personajes de los lienzos zasquendileando por las salas. Caminaré pegada a la pared. Palpando los marcos de los cuadros, puedo contar las pinturas. El doctor Gachet. Mademoiselle Gachet. Los comedores de patatas. El telar. Mi cuarto de Arles. Sí, al llegar a la esquina, el siguiente tiene que ser mi cuadro. No, no es por aquí. Creo que me he equivocado de dirección. Tal vez el doctor Gachet tiene razón. Y uno debe aceptar lo que es, sin lanzarse a planes arriesgados que, por lo visto, no llevan a ninguna parte. Ni siquiera parece posible algo tan simple como encontrar el sitio que ocupo en el museo. ¿Pero qué es esa luz? ¡La luna! ¡Ha salido la luna! ¡Qué oportuno ese tragaluz del techo! Ya veo mi marco. ¿Por qué has dudado, tonta? Tu teoría de que todo es posible funciona siempre. Aquella noche se le apagó la luz. No sé cómo logró volver a su cuadro, pero lo cierto es que a la mañana siguiente nadie advirtió su correría nocturna y ella permaneció inmóvil y silenciosa. No habrían podido adivinar que era otra cosa que una inocente pintura. En un momento en que solo había un grupo de turistas en la sala, pendiente de campo de trigo con cuervos, ella me guiñó un ojo. Aunque la verdad es que yo estaba a lo mío, quizá lo imaginé. Y como sus reacciones siempre rebasaban lo imaginable. Sin embargo, cuando anocheció y cerraron la pinacoteca, contemplé horrorizado que volvía a saltar fuera del cuadro. Como la noche anterior, recuperó la totalidad de su figura y esta vez no se entretuvo en mirarse en los cristales ni en danzar tontamente por la estancia. Se dirigió con largas zancadas a la sala de los autorretratos. Cuando estaba a punto de cruzar el umbral, no sé lo que pasó por mi mente. Quizás sentía remordimientos por el modo en que la había tratado el día anterior. Quizá tenía necesidad de aclarar algunas cosas con ella, aunque al final me sacara de mis casillas. Por favor, espera. Ay, qué susto me has dado. Creí que era alguno de los bedeles. ¿Eres tú? ¿No habías dejado claro que no querías volver a hablar conmigo? ¿Vas a entrar ahí? Ya veo que estás enfadada. Entiéndeme, lo de ayer me sorprendió tanto que no supe reaccionar. pero no he podido dejar de pensar en lo que dijiste. No entiendo lo que está pasando. Mi universo de dos dimensiones, equilibrado y armonioso, ha saltado por los aires ante... ante una figura estrafalaria que desafía todas las leyes de la física. No quería decir eso. Es que yo nunca me paré a pensar. Ni siquiera sabía que pudiera hacerlo. Y ahora ha surgido en mí un sentimiento desconocido que me tortura. La curiosidad. ¿Cómo lo hiciste? Quiero decir, ¿de dónde te surgió la idea de salir del cuadro? ¿Has visto lo que pasa ahí cuando lo abandonas? ¡Está vacío! ¿Es lógico? ¿Está vacío? ¿Ya no estoy ahí? ¡Por supuesto que no estás ahí! Eso es lo que me indigna de ti. Que lo aceptas todo como lo más natural, cuando en realidad se trata de un hecho insólito. ¿Cómo te atreves? No sé a qué viene ese deseo de contemplar la imagen del pintor. ¿Qué más da quien sea o qué aspecto tenga? No son cosas que a ti o a mí deban importarnos. No somos reales, ¿sabes? No somos reales. Aunque no quieras admitirlo, a ti también te tortura esta estúpida existencia. El montón de incógnitas que nadie aclara. Yo estaba segura de que podrías darme las respuestas a muchas preguntas. Eres un hombre de ciencia. Pero al parecer, estás aún más perdido que yo, pobre amigo mío. Cuando entres en la sala de ella al lado y le veas, ¿me contarás algo sobre él? Claro. No creo que pensar conduzca a nada bueno. Veo a los turistas elaborando mil teorías sobre las más diversas cuestiones. Parecen pensar intensamente y no dan la sensación de ser felices. No sé qué desastre pueda ocurrir si también los personajes de los cuadros nos ponemos a elucubrar y divagar sobre lo divino y lo humano. Aunque es posible que, una vez abierta la puerta de la mente, no haya marcha atrás. No te tortures. Te contaré todo lo que vea. Voy a entrar. He preferido esperarte a la salida, Úrsula. No podía hablar de esto en el museo. Hay que tener cuidado ahora que la prensa ha metido sus narices en el tema y el director está más nervioso cada día. Pensaba hablar con él de lo que me dijiste, pero en lugar de eso, anoche me quedé a vigilar la sala de los autorretratos. Querías comprobar que todo lo que te conté era una invención mía, ¿eh? Todo lo contrario. Tu relato me dejó tan intranquilo que me moría de curiosidad. Y si se lo contaba al director, prefería que fuera una información de primera mano. Me escondí en el vestíbulo, tras el mostrador de la entrada. Ya sabes que desde allí se ve perfectamente la sala de los autorretratos, que solo tiene esa balaustrada volada sobre la planta baja. Era el sitio perfecto. Los bedeles se habían ido ya. Oí voces. Claro, a esa hora llegamos las de la limpieza. Venían de la sala 3 y no erais vosotras. Era una discusión apasionada entre un hombre y una mujer, estoy seguro. Ah, el doctor Gasset y ella. ¡Sigue! Al poco rato, o eso creí yo, la vi entrar. ¿La viste? Tal como está en el cuadro, con esa flor enorme en el sombrero. Y ese abrigo largo y blanco, como tú dijiste. Se detuvo indecisa en el umbral. Miraba los autorretratos con la boca abierta de par en par, hechizada. Estuvo así un rato. Y entonces se fue la luz. Claro, se fue la luz. Y aún no habíamos llegado las de la limpieza. No sé lo que pasó. Es tan extraño. Consulté luego mi reloj. Hacía más de 3 horas que yo aguardaba en mi escondite. 3 horas. Allí están. Nunca pensé que conseguiría ver los autorretratos. Pero desde aquí apenas los distingo. ¿Por qué ahora me da tanto miedo acercarme si el deseo de verle se ha transformado en una necesidad existencial? No sé qué hacer. ¿Confesarle mi curiosidad, mi fascinación por él? ¿Acaso Vincent tomará en cuenta las opiniones de una pintura suya quizá ya olvidada? Pero ¿no es también él una creación de sí mismo? ¿No tiene la misma entidad que yo? ¿No está hecho con los mismos brochazos, con la misma mano? ¿No hemos salido ambos de una idéntica imaginación enfebrecida? No, otra vez no, ha vuelto la oscuridad. Está claro que me he entretenido demasiado con el doctor Gachet, pero no podía darle espalda a alguien que parece tan infeliz, tan atenazado por el miedo. Detrás de estas tinieblas, el auténtico Vincent se estará riendo con ganas. Su vida no fue fácil. Soledad, amores contrariados, miseria y un trágico final. Él también se sintió cercado por la oscuridad, aunque para olvidarla llenara desesperadamente sus cuadros de color. También a él le apagaron las luces una y otra vez para impedirle llegar a la verdad. Todo eso conduce al suicidio. Es preferible la aniquilación o el olvido a la búsqueda de la verdad. ¿O es que la verdad es solo una ilusión, una meta inalcanzable creada por mentes enfermas? Volveré, Vincent. Volveré. En nuestra visita al Museo Van Gogh hemos podido verificar la curiosidad que ha despertado el caso de Mujer del Sombrero con Flor. La dirección del centro quería retirar el cuadro del lugar que ocupa para estudiarlo, pero dado que el público se agolpa frente al lienzo, ha desistido de su idea inicial. Curiosamente, la gente solo quiere comprobar el estado de la tela en la que el cuerpo de la mujer se ha borrado casi por completo. Los expertos consultados no dan una explicación satisfactoria del fenómeno. ¿Tendremos que contemplar cómo desaparece del todo la imagen del cuadro sin que nadie haga nada por evitarlo? Y llegó el día fatídico. La gente se iba deteniendo menos ante los cuadros, ante mi cuadro, para mirar el de ella. Se la veía encantada. Supongo que estaba disfrutando por primera vez de la atención del público. Aquella mañana, en un momento en que la sala quedó desierta, la vi saltar fuera del marco, como el que escapa de una odiosa prisión. Aquella acción fue la gota que colmó el vaso de mi paciencia. ¿Te has vuelto loca? El museo está abierto todavía. Presiento que me queda poco tiempo. Se ha hablado de retirarme del museo. Quieren llevarme a no sé qué laboratorio para investigar el borrado del cuadro. Se lo ha dicho ese bedel tan antipático, o Klaus, al bueno de Loy. Nunca pensé que pudiera ocurrir esto. Y no quiero terminar en algún oscuro y olvidado almacén rodeada de otros cuadros que aspiraron a ser reales y perdieron la imagen como pago a su atrevimiento. ¿Qué creías? ¿Que ese insolente deseo de comprender, de acercarte a tu autor, no tendría un precio? Fuera del cuadro, mi imagen es la de siempre. Solo pierdo los colores en mi encierro. ¡Mírame! ¡Mírame! ¿No te parece que la flor de mi sombrero ha adquirido tonalidades que nunca tuvo? ¡No me ha pasado nada! ¿Te das cuenta, viejo tonto? ¡No me ha pasado nada! No pude contestarle porque en ese momento la puerta de cristales de la sala se abrió de golpe y apareció un grupito de turistas capitaneado por el guía. Se encaminaron todos hacia los comedores de patatas con un revuelo de páginas en sus catálogos, mientras ella se dirigía tranquilamente a la sala contigua y cruzaba el umbral. Nadie lo advirtió. Y esa fue la última vez que yo la vi. Es increíble. Nadie ha reparado en mí. No sé por qué he esperado todas esas noches a que se cerrara el museo. Hay mayor seguridad por el día. Vincent, al fin puedo verte. Con el sombrero campesino, con tu pelo anaranjado y crespo, con tu oreja vendada. También tú me necesitabas, ¿verdad? Sí, te sentías tan solo como yo. Pues aquí estoy ya, querido. Nunca habría podido imaginar un sentimiento tan enervante. Esto es amor, ¿verdad? Ha subido la luz. No hay oscuridad posible estando contigo. Puedo adivinarme en tus lúcidas pupilas, en cada uno de los astros de la noche estrellada, en los brillantes girasoles, en las vidrieras de la iglesia de Auvergne. Me descubro en cada una de tus pinceladas. Y ya no preciso explicaciones porque todo está aquí. El gozo y la desesperación, la soledad y la unión, la realidad y la ficción. La vida y la muerte, todo es lo mismo. Y saber que pertenezco a un plan tan ingente, a tu mente genial, Vincent, colma todas mis ansias. En todos tus rostros hay una amorosa invitación. Ya voy, amado mío, ya voy. Caterine me ha dicho que me esperabas hace rato. Sí. Ha sido un día agotador y quería hablar contigo antes de irme a casa. No sé qué van a pensar de nosotros. Estos últimos días andamos siempre juntos. Y la verdad es que hacemos una pareja extraña, Eloy. Yo podría ser tu madre, ¿sabes? Con mi madre no podría hablar de las cosas que hablo contigo. Estamos los dos un poco locos y en eso la edad no juega ningún papel. Lo cierto es que hoy me siento muy triste, Úrsula. ¿Descolgaste tú el cuadro? Sí. Ya se lo han llevado. Ni rastro de ella, ni rastro. Supongo que lo olvidarán en algún cuarto trastero. En la tela solo ha quedado el verde del fondo, que rodea un espacio vacío y perfila su silueta. ¿Cuándo se escapó? ¿A dónde habrá ido, Úrsula? ¿Quién sabe, hijo? ¿Quién sabe? Escuchaba a todos esos estúpidos, locutores y expertos, lanzando a los cuatro vientos opiniones sin sentido y tenía deseos de gritarles. ¡Están equivocados! ¡Ustedes no lo han visto y no entienden nada! Nosotros tampoco lo entendemos y lo hemos visto. Pero, ¿sabes una cosa? En la sala de los autorretratos había hoy más luz y no han incorporado más focos. Y lo que es más extraño, el doctor Gachet ha cambiado de expresión. Está más triste y melancólico que nunca. Radio Nacional de España, en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional, les ha ofrecido el guión ganador de la 20ª edición del Premio Margarita Xirgu de Teatro Radiofónico, Mujer del Sombrero con Flor, obra original de Luz Olier. Han intervenido Doctor Gachet, Antonio Gálvez. Eloy, Pedro Arnas. Klaus, Juan Jesús Valverde. Director, Francisco Merino. Úrsula, Matilde Conesa. Mujer, Amparo Pamplona. Locutor, Juan Suárez. En la parte técnica, Manuel Álvarez y Tomás Romero. Realización, Juan Suárez y Jesús Beltrán.